La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. En este miércoles, mitad de semana laboral, continúo en compañía del doctor Manuel Saborío Rocafort, quien es el director del programa de tamizaje neonatal. En este 25 aniversario del programa lo hemos invitado para que nos cuente cuáles han sido los logros que se han alcanzado con este programa. Bueno, ayer el doctor nos estaba explicando acerca de los beneficios que han recibido aquellas personas que fueron detectadas con esta prueba para tener una mejor calidad de vida. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, muy bien. Y pensando, doctor, que a estas personas que se les ha diagnosticado como positiva la prueba, después de esto, con ellos se les da seguimiento, hay consejería genética. Cuéntenos un poquito cuál es la dinámica. Muy bien. Parte de la estrategia de hacer el tamizaje, y por eso es que nosotros lo nombramos Programa Nacional de Tamizaje, es que un programa nacional de salud debe velar por todos los pasos del proceso. El hacer la prueba del talón es apenas uno de los eslabones del proceso. Eso lo que quiere decir es que existe un compromiso de lograr confirmar el diagnóstico y otro compromiso es que existe tratamiento, y eso significa que tiene que haber el grupo de profesionales adecuados para dar el seguimiento adecuado a las personas. Y eso significa que no es a corto plazo. Como ya tenemos 25 años, pues por supuesto ya tenemos personas que se han graduado de los colegios, que ya son profesionales, que trabajan en diferentes instituciones, y por supuesto tenemos gente que ya se ha casado y tiene hijos. Parte del proceso que es importante recordar es que fuera del hipotiroidismo congénito, que es una anomalía usualmente en la formación de la tiroides y que entonces es disfuncional, prácticamente todas las otras condiciones son enfermedades que se manifiestan porque heredan de parte de los padres los genes con un defecto, y en consecuencia significa que a la hora de tener hijos, estas mismas personas podrían de nuevo tener un hijo afectado o que los hijos puedan ser portadores. Entonces, aquí viene un punto muy importante, porque nosotros no solo se ayuda con la parte del diagnóstico, sino con el concepto de lo que es asesoría genética. Y asesoría genética significa ese compromiso de buscar cuál fue la causa genética de por qué es que tiene esa enfermedad. Eso significa que el núcleo familiar se convierte en el grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque eso significa que tenemos hermanos, tíos, primos, abuelos, que sabemos que pueden ser portadores de estas condiciones, y hemos, hoy en día, para la gran mayoría de las enfermedades, tenemos la capacidad de confirmar quién es portador y quién no, quién puede ser portador de una mutación que es muy dañina para el ser humano, como mutaciones que son benignas. Pero entonces también ha sido interesante porque les ha permitido que a la hora de tener otros hijos o a la hora de formar pareja para el futuro, pues les permite valorar si tendrían o no un riesgo real de tener un hijo con alguna de estas condiciones. Entonces, en otras palabras, doctor, además de los 962 personas que fueron diagnosticadas positivas, quiere decir que la prevención va más allá, y entonces, incluso antes de que tengan hijos, ya ustedes están previniendo que pudiera darse una situación similar. Exactamente. Nosotros tenemos estimado que normalmente por cada persona que nosotros detectamos por parte del tamizaje, usualmente hay unas 4 o 5 personas familiares cercanas que podrían estar en riesgo o no de ser portadores de esta condición. Eso significa que a la fecha nosotros si vamos a ser cerca de 1,000 personas afectadas y estudiamos 4 o 5 personas, significa que tenemos por lo menos 5 o 6,000 personas evaluadas para el riesgo de recurrencia o el riesgo genético a futuras generaciones. Muchas gracias al doctor Manuel Saborío Rocafort y a ustedes por escucharnos. Mañana, si Dios lo permite, los esperamos a esta misma hora y en esta misma frecuencia. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.